Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos, cordiales saludos al inicio del programa Diversas Voces. Es un gusto estar con ustedes en este inicio de semana, donde les proponemos varios temas, de lunes a viernes a partir de las 10 horas con 30 minutos. Hoy hablaremos con el historiador Fausto Chávez sobre el papel que jugó Manuela Cañizales en el primer grito de independencia. La música para esta mañana es de Cacería de Lagartos, y recordemos que ellos lanzaron un disco de nombre Transporte Popular en 1996, en este disco debut de la ya clásica banda quiteña Cacería de Lagartos, conformada en aquel entonces por los hermanos Hugo y Fabio Ferro, acompañados por Carlos Osejo, Pablo Morán. El disco se convirtió en uno de los referentes de la música ecuatoriana de los años 90, debido a que presentó temas que se convirtieron en verdaderos himnos de los jóvenes, como Fuerza Latina, Comadre Rosa, Colón Camal, En Tu Habitación, entre otros. Aprovechamos la oportunidad también, amigas, amigos, para mencionarles que el Día del Cine Ecuatoriano se celebrará con una retrospectiva de Sebastián Cordero en Flaxo Cine. Y el Día del Cine Ecuatoriano se festeja en recuerdo del día del estreno de la primera película ecuatoriana, El Tesoro de Atahualpa, que fue el 7 de agosto de 1924, realizada por el cineasta Augusto San Miguel. Esta fecha se instituyó en el 2006, el mismo año que se creó la Ley de Fomento de Cine Nacional y en el que se instituyó el Premio Augusto San Miguel. Este premio es un reconocimiento otorgado cada año por el Ministerio de Educación de Ecuador a los mejores trabajos cinematográficos de cine ecuatoriano. Se otorga en las categorías ficción y documental. Augusto San Miguel fue el primer director de cine ecuatoriano, fundó la empresa Filmcom, para lo cual utilizó el dinero de la familia. Por lo general, en todos sus filmes fue actor, guionista y también camarógrafo. Otras obras de Augusto San Miguel son Panorama del Ecuador, con escenas de la vida cotidiana de comunidades y barrios del Ecuador. Posteriormente filmó Un Abismo y Dos Almas y Se Necesita una Guagua. Ahora, ¿cuál es la agenda a propósito del Día del Cine Ecuatoriano? Por todo lo alto celebra a través de Flaxo Cine, con un mes dedicado al cine del director, guionista y productor Sebastián Cordero. Esta retrospectiva se enmarca en el Sistema Nacional de Difusión Cinematográfica, un espacio de gestión y articulación que busca un mayor acceso y difusión de la cinematografía ecuatoriana a nivel nacional e internacional a través de varios mecanismos, siendo uno de ellos la sala Flaxo Cine. El objetivo de este espacio alternativo es difundir la producción ecuatoriana, latinoamericana e independiente en todos sus géneros, con una programación que pone en relación estrenos de cine ecuatoriano y proyecciones de cine independiente dirigidas a varios tipos de público, con actividades de formación y procesos de enseñanza-aprendizaje no formal desde marzo del 2012. Flaxo Cine se ha convertido en un punto de encuentro para quienes ven el cine y el audiovisual como una forma de vida y una posibilidad de encuentro, reflexión, diálogo y entretenimiento. El ciclo arranca el lunes 8 de agosto, es decir, hoy, a las 18 horas, con Ratas, Ratones y Rateros, un filme que relata el encuentro entre un joven Salvador y su primo Ángel. Esta película hizo un recorrido por 50 festivales y obtuvo numerosos reconocimientos, entre ellos nominaciones al Goya de España como Mejor Película Extranjera de Habla Hispana y al Ariel de México como Mejor Película Iberoamericana. Para Crónicas, una producción del 2004, su segundo largometraje. Cordero consiguió el apoyo del Instituto Sundance mediante el premio NHK International Film Makers. En este largometraje, que se proyectará el jueves 18 de agosto a las 19 horas, el actor colombo-estadounidense John Leguizamo personifica al presentador de un programa amarillista de Miami que viaja a un pueblo ecuatoriano para seguir la pista de un violador de niños conocido como el monstruo de Babahoyo, producida por los directores Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, en un reparto del primer nivel. Crónicas es un tráiler sobre la ética del periodismo, presentada con éxito en los festivales de Cannes, Toronto y Sundance. Fue candidata a los Oscar por Ecuador a la mejor película de habla no inglesa. El trabajo del actor mexicano Damián Alcázar fue reconocido con el premio Ariel Mejor Actor 2007 y distinciones en los festivales de Cartagena, Guadalajara, Lima y San Sebastián. La retrospectiva continúa el martes 23 de agosto a las 19 horas con Rabia, una coproducción entre España, México, Colombia. Esta película, que narra la relación entre los inmigrantes sudamericanos José María, Gustavo Sánchez Parra y Rosa Martina García, se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto en la sección Contemporáneo World Cinema. José María tiene una personalidad volátil y una discusión lo lleva a un enfrentamiento con su capataz que culmina con la muerte. El ciclo finaliza el miércoles 24 a las 16:30 con Pescador, una producción 2011. Este largometraje de ficción está basado en el desembarco de un cargamento de cocaína en un pueblo de pescadores. El desembarco cambiará para siempre la vida de Blanquito, el personaje principal de esta obra. Así que, invitados cordialmente a celebrar el Día del Cine Ecuatoriano con esta retrospectiva de Sebastián Cordero.

¿Por qué? Porque era la única que podía entrar a los hogares españoles. A su pretexto de componer los vestidos. Ahora, lo que también dice la historia es de que a ella se le acusaba de tener una dudosa reputación. Bueno, pero primero hablemos del Carajazo. Como bien manifiesto, la información pasaba a ella. Pero los líderes, ellos eran los que planificaban. Entonces, habían decidido ya redactar la acta. Pero no estaban comunicados todos. O sea, la directiva nomás hizo el acta. Pero los demás, digamos los socios, no conocieron. Y bueno, en esa noche, la directiva dice, muy bien, señores, compañeros, nosotros vamos a firmar. Y ahí los hombres se vieron, como se dice, contra la pared. Porque, ¿qué significaba? La firma significaba ya el riesgo de vida y el riesgo de la estabilidad de sus familias. Entonces, Manuelita vio esa indecisión, no cobardía, por favor, una indecisión que les topó menos pensado. Y Manuelita entonces se salió del cuarto, porque no es grande la habitación, y se fue al portón y aseguró el portón por dentro, lo primero. Y luego después ingresa al salón, digámoslo así, regresa donde sus compañeros y les dice que firmen. Y se quedaron ahí algunos dudativos. Ahí entonces pega el Carajazo. Carajazo bien puesto, de mujer de esas de lucha, y les hace reaccionar. Y ahí firman todos los demás. O sea, si no hubo esa palabra, no digamos... ¿O esa presión, diría? Claro, pues fue una presión porque les dijo, vea, ustedes son unos cobardes, ¿qué pasa ahora? ¡Firmen! Ya vamos, ya las reuniones de la palabrería, ya eso se acabó, vamos a los hechos. En otra forma, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella es la que genera ese día la revolución. El resto podemos estar ya ni tomar en cuenta porque se ha hablado tanto y tanto y tanto, ¿no? Pero se ha eliminado ese papel importante de Manuelita. Uh-huh. Ahora, usted me hizo una pregunta. Sí, le mencionaba de que por qué se le acusaba a ella de tener una dudosa reputación. Ya. Los españoles, o mejor dicho, ya no vayamos contra los españoles, sino las autoridades. Ya, las autoridades. Cuando se ven afectados, y generalmente cuando hay... está por ahí una mujer, le desprestigian. Y entonces era una manera de ellos neutralizar esa presión de Manuelita. Y la acusaron completamente. Tal es el caso que hasta ahora hay algunas personas que están bien convencidas que Manuelita tuvo una vida completamente inmoral, una vida completamente pública, hablando más fuerte. Era una prostituta, y es todo lo contrario, es la Virgen del 10 de agosto. Sin duda alguna, el trabajo que hizo doña Manuela Cañizares y el papel que desempeñó en esta fecha es de recordarle siempre y de valorarlo. Algunas semanas más tarde, cuando el conde Ruiz de Castilla recobró el poder y se produjo la represión militar, Manuela debió esconderse por algún tiempo en una hacienda del Valle de los Chillos, posiblemente de la noble Rosa de Montúfar, hija del marqués de Cervalegre, o de María Ontaneda y Larraín, mientras en la ciudad se instauraba el proceso penal contra los sublevados y se pedía una pena de muerte también para Cañizares. Sí, hay una cosa que es muy importante lo que usted acaba de indicar. Manuelita nunca estuvo sola, nunca. tuvo amigos, amigas, que no se pronunciaban públicamente sus nombres, pero el apoyo de esas familias, no una, de una sola persona, ni de una sola familia, fue tanto que Manuelita nunca cayó presa, nunca. Le quitaron un terreno que tenía por acá, por San Antonio de Pichincha, por ahí, y nada más. Y ella siguió, vivió y murió como una dama en su hogar. Sí, para finalizar, lo que dicen de su muerte, la historia es que de su testamento, fechado el 27 de agosto de 1814, se conoce que sus últimos días los pasó víctima de las secuelas de un accidente, que era soltera, sin hijos, y que se ganaba la vida haciendo encajes, prestando dinero a interés y alquilando ciertos trajes que se utilizaban para las fiestas, y que aún mantenía la finca de Coto Collao en la que criaba ganado. Los historiadores resumen que murió meses después de hacer su testamento, el 15 de diciembre de 1814, lo que comprueba en las escrituras de compra-venta de su hacienda de Coto Collao, que fue adquirida en 1815 por Josefa Cáceres por la suma de 1.950 pesos. Sobre su muerte, José Dolores Monsalve señala que el deceso ocurrió estando asilada en el convento de Santa Clara de Quito, mientras que otros historiadores señalan que murió aún escondida en el Valle de los Chillos. Sí, así es. Resulta de que, como fue un personaje muy importante, muchas personas de esa época trataron de no dar una información precisa. Y de lo que está y bien definido, y quiero hacer la corrección, que no fue en San Antonio Pichincha, sino en Coto Collao. De ahí, ahí entraba la agricultura, la venta de las cosas, y para poder subsistir. Pero murió heroicamente, que es lo más importante. Gracias al historiador Fausto Chávez. Nosotros hacemos una pausa y retornamos enseguida.